Hola, mi nombre es Juana Mendieta. Hola, soy Sonia, vendo comida en la Doctora. Mi nombre es María Padalvi, soy encargada del Centro Cultural Municipal Plan 3000. Plandinos, la ciudadela creciente. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanto. Mi nombre es Ana María Espada Alvi, soy encargada del Centro Cultural Municipal Plan 3000. La función que tenemos nosotros como biblioteca municipal, porque somos dependientes del municipio, es dar apoyo a todos los estudiantes, y no solo a los estudiantes, también a personas de la universidad, a personas particulares que quieran venir y sacar alguna información. La suerte de tener mi hija jovencita, entonces ella era estudiante y ellas traían a un amigo, a otro amigo, porque no había mucho, ¿no? Y usted sabe que los muchachos por pireñar y ver, hay una bibliotecaria que es jovencita, venían y se topaban conmigo, ¿no? Y yo le digo, tengo una anécdota de mi hija, la que es abogada ahorita. Habían dos muchachos que venían, dice, se habían comentado uno, hay una bibliotecaria bonita, jovencita, que allá en la, aquí al lado del colegio, vamos a ver. Ay, ya, anda, oye, vos, que vos sos el campo, y que le dice, ¿no? Y seguindo, dice el muchacho, cuando al otro día llega a su colegio, ¿cómo que había una jovencita? Le dice, hay una señora mayor más aburrida que mi madre. En el cual, de ahí, mire ahorita que él es mi yerno, es esposo de mi hija la abogada. O sea, esa anécdota, entonces de esa manera es que empezamos a hacer conocer más la biblioteca. Tratamos de conseguir algunos premios para hacer las pequeñas ferias que tenemos, que gracias a Dios se nos han hecho grandes. Yo llegué hace 29 años de Valle Grande. Me vine a la universidad a estudiar. Quería ser abogada siempre. Hice la carrera de Derecho. Pero por cosas del destino no he preparado mi tesis todavía. Y soy madre de 4 hijos. Son mis hijos, gracias a Dios, son profesionales. Soy madre sola. Mis hijos orgullosamente llevan mis apellidos solamente. Tengo el privilegio de mi hija mayor es médico. La segunda es mi hija abogada. El tercero es mío, está en el camino de también de salir. Y tengo una chiquita, mi Conchito, que le digo, que es mi compañera de 12 años, que está en el colegio Claudina TVNet. Como en la biblioteca me aprendí de la vida. Como se dice, soy empírica en esto. Después ya hice curso, ¿no?, de bibliotecología. Todos los cursos que dan, yo voy y me meto para aprender algo. Vivo en el Guapurú 1. Mi rutina diaria es estar de venir a las 8, 8 y media aquí en mi trabajo, y me quedo todo el día hasta las 6, 6 y media, 7, 8, hasta que se ve el último alumno. Entonces, de ahí yo llega mi hija y ya nos vamos. Pero me quedo hasta tarde aquí porque a veces los muchachos se quedan a hacer tareas, entonces no tengo mucho apuro llegar a mi casa porque mi niña la tengo aquí. Esa facilidad, gracias a Dios, tengo. Sí, Dios me ha bendecido bastante con mi familia. Yo pienso que el libro que haría lo dedicaría a mi mamá, le haría la guía de mi madre, porque ella fue mi ejemplo, fue mi apoyo. Ella nunca me juzgó el ser yo madre soltera. Ella me apoyó incondicionalmente. Y yo por eso agradezco a mi madre. Y le pondría la guía de mi madre, porque mi madre realmente fue mi luz que me alumbró. Hola, mi nombre es Juana Mendieta. Hola, soy Sonia, vendo comida en la Doctora. Mi nombre es Ana María Espada Alvi, soy encargada del Centro Cultural Municipal Plan 3000. Plandinos, la ciudadela creciente. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso...